piensas y te quiero desde que te conocí. Lo sé de mis amigos por andar pensando en ti. Provocas que te tenga en sueños atrevidos. Te apuesto lo que quieras que a ti te pasa lo mismo. No digas que me odias, no te hagas del rogar. Si te ganan los nervios, ni la sabes despistar. Porque a donde yo vaya, tú tienes que llegar. Te apuesto lo que quieras, que no es casualidad. Sé que me tienes ganas, ya date por vencida. No digas que me odias, ni te hagas la ofendida. Te apuesto que deseas salir conmigo un día. Que te pierda el respeto y te llene de caricias. Te apuesto lo que quieras, que si me das un beso, no tienes que morirte para pisar el cielo. Te apuesto que no existe quien te quiera más que yo. Porque lo ha nacido y su mamá ya se murió. Me tienes ganas, ya date por vencida. No digas que me odias, ni te hagas la ofendida. Te apuesto que deseas salir conmigo un día. Que te pierde el respeto y te llene de caricias. Te apuesto lo que quieras, que si me das un beso, no tienes que morirte para pisar el cielo. Te apuesto que no existe quien te quiera más que yo. Porque lo ha nacido y su mamá ya se murió. Porque lo ha nacido y su mamá ya se murió.